auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox. De mayo de 2024, una nueva revolución. El coraje, la audacia ante el poder, la visión renovada nos resultan admirables. Son los condimentos indispensables para hacer una revolución. Circunstancias como el mes, el país, los paisajes, una metáfora, les darán el nombre a esas revoluciones y las elevarán a la categoría de mito. Revolución de Mayo, Revolución Francesa, de los claveles rojos en Portugal, la primavera de Praga en la antigua Checoslovaquia, del jazmín en Túnez poco de más de 10 años atrás y tantos otros movimientos cuyos protagonistas lucharon por la libertad, identifican poéticamente a estas llamas del alma. Según pasan los años, la fuerza de las revoluciones duran cada vez menos. Los ideales que las inspiraron son devorados por el atolladero de noticias y la inercia de la historia. Lo que en algún momento hizo hervir la sangre de un puñado de héroes que movilizaron a los pueblos, con el paso del tiempo se transformó en un número en el calendario. No sé qué pasó en mayo, me dijo hace un par de semanas una estudiante argentina del quinto año del secundario. No tenía la más mínima idea de la revolución de 1810, cuando los criollos del virreinato del Río de la Plata pusieron en jaque al virrey Cisneros y al poder colonial hace más de dos siglos. Las revoluciones se achanchan, se aburguesan, suenan lejanas, relevantes. ¿Qué tienen que ver conmigo? Y en este 25 de mayo de 2024 necesitamos renovar los ideales que impulsen a las nuevas y antiguas generaciones. Algo que nos consuma por dentro. Una nueva pasión. Los discursos de siempre no parecen tener demasiado eco entre la población, que mira incrédula los clichés de los tertuliantes políticos. Las discusiones entre unos y otros agotan las emociones y resultan poco efectivas en un contexto de pobreza y desolación. ¿Qué hacer entonces? Suspender la queja que enferma, escuchar con profunda atención al otro para descubrirlo en su complejidad, los ayunos de palabras y la búsqueda de lecturas que nos abran a nuevas ideas sin apurarnos a sacar conclusiones. Son posibles nuevos caminos que nos ayudarán a encaminar una revolución en nuestros espíritus, la revolución del respeto por el prójimo. Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, es Sudamérica, mi voz. Thank you.

cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad, una ciudad gélida, fría, pero absolutamente soleada, el sol ha salido, el sol del 25, y aquí estamos, un cielo despejado. Y bueno, celebrando el Día de la Patria. Bueno, y como siempre, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy vamos a conversar con el cineasta Guillermo Navarro, que en pocos días más presentará Relatos Invisibles, una película sobre trata de personas cuya dirección y guión le pertenece. Navarro ha viajado por todo el mundo haciendo películas, documentales, retratando problemas sociales. Es una persona muy, muy interesante y bueno, habrá que ver lo que se trae con esta película. En Caminos del Alma, de Juan Burgui, Omar Cerasuolo recita Mensaje a mi nieto. Esta es la caminata radial número 224. Y el periodista Bernardo Milipan nos revelará caminos, hoy, de Costa Rica. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos propone movernos, indispensable para sacarnos el frío, a través de músicos de aquí y de allá. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, el día del juicio. En Esa ya la vi, Patricia Mendi, la señorita maestra, nos presenta Paternidad, la lucha de un padre por hacer lo mejor posible de su vida y de la de su familia. Y en la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y hoy celebramos y acompañamos en el cumpleaños a Alicia Cogul, nuestra fiel oyente de este programa, y también entrevistada por Caminante. Un beso grande. Alicia ha viajado mucho, por muchos lugares, y nos ha contado de sus experiencias. Bueno, vamos a la consigna de hoy. Se vino el frío y con él florecieron los accesorios de todo tipo para combatirlo. ¿Cuál estás usando vos? Guantes, bufandas, gorras, calzoncillos largos, medias panty, calzas, cancán, medibachas, bolsa de agua de dormir, bolsa de agua caliente, ¿no? Poncho, barbijo. Bueno, han aparecido una cantidad de cosas que, bueno, muestran cómo evoluciona también la sociedad. Antes era mucho más sencillo todo esto. ¿Qué usás? El otro día conversábamos con un grupo de profesores sobre las bolsas de agua caliente, lo que salían, ¿no? Y están por 7.000 pesos, alguien comentó, pero como oferta alguien mencionó 4.000 pesos. Pero bueno, hay de todo. Yo estoy usando guantes. Tenía unos guantes ahí dando vueltas en mi casa que pensaba, digo, nunca más los voy a usar. Bueno, ahora me los he puesto otra vez, los guantes. Barbijo. Y he descubierto el valor, y ahora entiendo a los alumnos, de las capuchas. Las capuchas te abrigan, te paran el frío en la cabeza, ni hablar los pelados, ¿no? Una vez me dijo un pelado, me lo encontré en una misa, un hombre que hace años que no lo veía, dice, no sabés cómo sufrimos el frío los pelados. Y las orejas también, Así que bueno, la capucha es un gran recurso. Contanos entonces, ¿qué accesorios utilizás para combatir el frío? Nos mandás un audio al 11-6400-7047. Pink Martini, Brasil. Soon we kissed and climbed. recalling thrills of our love. There's one thing I am certain of: return. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Su Majestad el Frío desembarcó en la Argentina. Para los que decían, ya no hay más invierno, o para los que decían, son dos o tres días de frío en el año, ahí lo tienen, el frío escarchado, ventoso por momentos y hasta con anuncio de nieve. Por suerte, las naranjas vienen bajando dulces. Caminante, llega el otoño y uno ve las fotos con los jardines y caminos adornados con hojas pequeñas, doradas, milimétricamente acomodadas. Pero en casa no es así. Entran a tu jardín las hojas del vecino con hojas inmensas, de tilo, viejas, gastadas. Habrá que ver, ¿no? Lo que están dando muy bien, aunque en realidad todo el año anda muy bien, pero ahora mejor todavía en el Gran Buenos Aires, son las tortillas hechas a la parrilla en puestos, con las parrillitas acá y allá. Una tortilla de estas ronda los 800 pesos según la zona y sirven para la mañana cuando hace frío, cuando uno está por entrar al trabajo, o a la tardecita, cuando se está yendo, o también tiene que entrar a algún trabajo que le toca un turno de vespertino, digamos. Sirve para picar para varios, son muy rendidoras, y la gente las consume mucho en todos lados. Se anda muy bien esto, así que atenti. Seguimos con los perfiles de pasajeros. Hoy les voy a contar sobre el que se cola que se cola, no se cuela, cuelan los fideos. El que se cola en la parada, en el refugio, mientras espera el colectivo. La otra vez vi un caso y no estaba seguro, pero a la semana siguiente, porque es una parada que estoy una sola vez por semana, y vi el caso y me di cuenta efectivamente. ¿Cómo funciona esto? Hay una mujer que está esperando el colectivo sentada, porque los refugios, muchos, tienen un lugar para sentarse. Está sentada y está como primera, pero claro, al estar sentada está alejada de la calle un poquito. Entonces, bueno, ahí la fila queda un poquito desdibujada. Viene una amiga, cuando ya se armó la cola, llega una amiga tarde, o mucho después, no tarde, y se le para al lado. Pero tiene que hacer la cola, no llegó como la que está sentada. Entonces, cuando llega el colectivo, ¿qué hace? Sube la que estaba sentada y la otra quiere colarse, se prende con ella. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y pararse y no dejarla subir. Lo insólito es que después, cuando suben al colectivo, no se sientan juntas. Podrían sentarse juntas y no se sientan. Bueno, historias que pasan a veces en los colectivos. Les quiero contar, a ver si lo puedo encontrar por acá, lo que pasa, lo que hay que hacer, ¿no? Si uno tiene, digamos, un familiar, un pariente, un amigo a quien lo quiere visitar en la comisaría porque está detenido, bueno, los requisitos para ir a la cárcel. Bueno, se han transformado en cárceles, pero no está bien. Alimentos prohibidos. No se pueden llevar frutas. No se pueden llevar verduras crudas, lácteos como yogurt, leche líquida y en polvo, quesos untables, membrillo, fideos coditos, mostacholes, rellenos, galletitas rellenas. Todo eso no se puede llevar, gaseosas o jugos oscuros, café, té, carne o pollo con hueso. Sin hueso parece que sí. Jabón líquido, suavizante, desodorante en aerosol o barra, de piso sí, pero tiene que estar diluido. Manteca no se puede llevar, budín relleno no, atún no, pero no dice nada de las sardinas. Bueno, picadillo, aderezos como mayonesa, mostaza, ketchup, ningún tipo de enlatados, mermelada, puré de tomate, condimentos, hielo en rolitos o en botellas, vinagre, aceite, todo eso no se puede llevar. El pan tiene que estar cortado en rodajas por la mitad. Cualquier alimento que posee paquete oscuro, como yerba, galletitas y otros elementos, deben traerlos en su paquete original acompañado de una bolsa transparente. Los tuppers deben estar deben ser transparentes y todo debe llevar nombre y apellido. Bueno, uno ha visto películas, ¿no es cierto? Bueno, sobre fugas, ¿no?, en la cárcel. Estos no son cárceles, son comisarías que malamente, equivocadamente, se han transformado en cárceles. Y estas son las cosas que no se pueden llevar justamente para evitar fugas, motines, en fin, todas esas cosas. La realidad, como decimos siempre, supera a la ficción. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Llegaste a mí al declinar la tarde, hermosa realidad de un largo sueño, y fue al fin del otoño, primavera, y el tronco añoso hubo un retoño nuevo. Hijo de un hijo, doblemente hijo, eso eres, mi nieto, que hoy has venido a prolongar mi vida, mi nombre, mi recuerdo. Quizás repitas en tu vida de hombre algunos de mis rasgos y mis gestos, mas quiera Dios que en ti no se repitan mis errores, tampoco mis defectos. Nieto, mi nieto, escucha. Sé un ser útil y bueno. Toma, no más, de lo que tu mano pueda contener sin esfuerzo. Quien posee muchas cosas es su esclavo. Quien tiene pocas cosas es su dueño y es más libre además. No olvides nunca de que la libertad es bien supremo. Recuerda que alguien escribió un día sobre la puerta de su casa esto: todo era de otros y todo será de otros. Y yo agrego que no es más rico el que posee más bienes, sino aquel que atesora más recuerdos. Sé sencillo, cordial, afectuoso, que siempre hay alguien que demanda afecto. Tal vez no alcances gran sabiduría, acaso no poseas gran talento. No importa, hay un talento, el que más vale, y es el del corazón. Procura haberlo. Para ello, trata de guardarlo puro, el corazón como el de un niño, y luego, ya hombre, puedes conservar por siempre aquel niño que fuiste en el comienzo. Que así tendrá mejor sabor la vida y mejor gozarás cuanto hay de bello. Nieto mío, repito, procura ser útil y ser bueno. Hoy te lo pide el padre de tu padre, por dos veces tu padre, que es tu abuelo. Vangelis, Conquista del Paraíso. Thank you. Caminante por la 102.9. Buen día. Con el tema de los accesorios, yo incorporé el gorro esta semana. Lejos de los sombreros, de origen tan europeo, tener abrigada la cabeza es fantástico, aunque la mujer argentina es demasiado coqueta para rendirse ante un buen gorro. Buen finde, nos dice Patricia Mendi. Muchas gracias, Patricia, por tu mensaje en respuesta a la consigna sobre las cosas que estamos usando, los accesorios, para combatir el frío. Hola, David. Buenas tardes. Buenos días ahí. Bueno, te quiero compartir algo que fue muy beneficioso para mí. Yo lo aprendí hace muchos años y lo compartí en una congregación donde iba. Y esto va para las personas que por ahí no tienen para poder comprarse una bolsa de agua caliente. Es una experiencia muy bonita la que pasé yo con esto. Consiste en poner dos botellas de gaseosas, cargarlas con agua bastante calentitas o no tanto, taparlas bien para que no pierdan y ponerlas dentro de una media de fútbol o una media común y tratar de que cubra toda la botella. Y después se pone en la cama, bueno, esto es antes de dormir, ¿no? Probando eso. Y se pone, yo me ponía una espalda y otra en el pecho, con las piernas, y te puedo asegurar que dormía como si fuese que estaba en un hornito. Y es más, aguantaba la temperatura hasta el otro día. O sea que más o menos unas 8 o 10 horas se mantiene la temperatura. Bueno, espero que les sirva para muchas personas y lo puedan compartir. Un abrazo para todos. Gracias, Alberto. Nos habla, nos manda este audio desde España. Una recomendación para reemplazar las bolsas de agua caliente. Buenos días, caminante. El frío y yo no somos amigos. Y para combatirlo todo me viene bien, menos calzoncillos largos y bolsa de agua caliente. Me pongo todo con tal de no sentirlo. Buen fin de semana y viva la patria. Que Dios la bendiga, nos dice María del Carmen. Muchas gracias por tu mensaje. Como un río que camina hacia el mar, ríe y llora. ¿Qué accesorios estás usando para combatir el frío? Cancán, guantes, barbijo, bufanda, gorras, capucha. ¿Qué es lo que te pones? Contanos y mandanos un audio o un texto al 11-6470-47. Auspicia en Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Para contarnos de algún camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Un placer recibirte en Caminante. ¿Qué tal, Coller? Buenos días, muchas gracias. Feliz Día de la Patria. Feliz día. Acá también tenemos solcito medio asomando y se ve que viene una tormenta, así que hay que disfrutarlo mientras lo podamos ver. Claro. Pero el sol del 25 está siendo una realidad hoy también en Mar del Plata. Qué bueno. Sí. Bueno, acá en Mar del Plata te cuento que vamos a tener unos días bastante fríos, como decías vos hace un rato, se vino en serio el frío, para tapar la boca de aquellos que decían que el invierno ya no había, que frío ya no había. Hay frío, hay resfríos también, hay gripes en ciernes. No hay que tentar a la providencia, ¿no? Claro, tal cual. Pasa que por ahí, aunque tomes todos los recaudos, un vientito frío que te toma distraído y listo, soná. Sí, claro, claro. Que fue lo que me pasó a mí, por ejemplo, el sábado pasado. Salí a la tarde, tenía un compromiso, y cuando salí del departamento a la vereda, noté enseguida el viento frío y pensé, esto me va a hacer mal. Y me hizo mal, el sábado a la tarde, domingo, lunes y martes. Ah, mira. Y tuve que estar guardadito con los medicamentos apropiados para evitar la gripe fuerte, y bueno, logré zafar, pero ahí estoy, cuidándome bastante. Claro, claro. Sí. Mar del Plata tiene esas cosas que por ahí te sorprende un vientito helado y fuiste. Claro, pero bueno, cosas de Mar del Plata. Es una ventana al Atlántico, ¿no? Ahí entra todo el aire frío del mar, ¿no? Claro, sí. Avenida Colón ha sido la experiencia más dura en cuanto a fríos, a vientos fríos que sí he tomado en mi vida. Claro. Y eso que he andado en otros lugares, por ejemplo, Esquel en Chubut, es muy frío, tenés viento frío helado, porque tenés el cerro ahí nomás. Claro. Y la nieve ahí al lado tuyo. Pero el frío de la calle Colón de Mar del Plata es bravísimo, muy, muy frío. Pero bueno, quería contarte algo referido al 25 de mayo. A ver. Dicen que cuando corría el 22 de mayo, unos días previos al 25, sí, bueno, la gente estaba expectante, hubo toda una serie de hechos bastante bravos. ¿Te acordás el tema del aceite hirviendo y demás? Hubo cosas muy tristes, terribles que pasaron. Y se cuenta que en la Plaza Mayor, en la Plaza de Mayo, conocida hoy como Plaza de Mayo, había mucha expectativa. Y se habían reunido un grupo de vecinos, esperando a ver qué es lo que pasaba, alentando a la destitución y demás. Y el que llegó tarde, se ve que andaba en algún show por ahí, fue el Virrey. Oh. Ajeno a todo, llegó muy tarde a este evento. ¿Qué está pasando acá? ¿Viste? Cuando llegó, se asombró, y alguien, uno de los vecinos, le habría gritado: Virrey, llegaste justo para la destitución. ¿Qué destitución?, preguntó el tipo, don Cisneros. Y bueno, fue ahí que lo destituyeron, y luego se formó la Junta de Gobierno local, y la Revolución de Mayo avanzó hacia la independencia. Y pensaba en esto de cuánto tardamos desde la Revolución de Mayo hasta la Revolución. 6 años, ¿no?, en Tucumán, 1816, recién fue la independencia, declarada la independencia, ¿no? Bueno, pensá que eran otros tiempos, ¿no? Las comunicaciones eran muy, claro, distintas, ¿no? Sí. Acá mandás un WhatsApp y ya se enteró todo el mundo, ¿no? Ya, claro, hace 200 años era todo mucho más lento, ¿no? Sí, muy lento, sí. Además de las diferencias que había, que nos caracterizan hasta el día de hoy, ¿no? Que ya vienen de aquella época y tal vez de antes también. Claro, pero sí, bueno, esa es otra historia. Bueno, te cuento algo de Mar del Plata. A ver. Es muy breve. Quería comentarte que hace unos días observaba el tránsito con atención, y como me acordaba de aquella frase de tu amigo, el ingeniero que participaba en el programa, manejamos como somos. Sí, y claro, cómo la diversidad de orígenes en muchos órdenes de la vida se nota, se evidencia. Y en esto del tránsito no escapa a esa regla general, y es muy evidente lo mal que se conduce. Últimamente he observado, sí, que en las escuelas ya no se hacen doble fila. No sé por qué razón, pero he pasado por algunas en horario de entrada a la mañana y se evidencia eso. No hay doble fila. El tránsito es un poco más fluido que antes, y la gente es como que busca estacionarse si hay lugar ahí, si no avanza y qué sé yo, buscará lugar más adelante, camina un poquito y evita las dobles filas. Eso por un lado es saludable, ¿no? Sí, claro, claro. Alguna escuela que ha hablado el tema con los padres, ¿no? Claro, seguramente. Y lo he notado en escuelas públicas y también en escuelas privadas. Así que en buena hora, ojalá se mantenga eso y crezca para el buen tránsito y para no perjudicar la vida de otras personas que por ahí nada tienen que ver con llevar chicos a la escuela, sino que va a su trabajo o a hacer su vida normal, ¿no? Claro, es una señal de respeto eso, ¿no? Claro, claro. Y otra cosa que me acordé recién mientras vos comentabas esto del personaje de los colectivos, en Mar del Plata, quienes vienen de otros lugares, principalmente de Capital Federal, en época que no es verano, les sorprende que en Mar del Plata no se hacen filas para esperar los colectivos. Ajá. Puede haber muchas personas esperando un colectivo, pero no se hacen filas. Cada uno se para donde le parece y espera el colectivo. Cuando llega, se hace más o menos una fila ordenada, pero se respeta mucho al que está adelante, nadie se queja de que se coló ni nada por el estilo, y se viaja normalmente. Claro. Cosas de Mar del Plata. Sí, sí, sí, sí. Bueno, acá en el Metrobús tampoco se hace mucha fila porque la gente se disgrega porque hay asientos, ¿viste? Entonces el que está sentado es como que pierde el lugar. Y claro. También uno a veces puede tomar dos colectivos distintos, ¿no? O tres, o lo que sea. Uh-huh. Entonces está medio atento para ir para un lado o para el otro, de acuerdo a cuál sea el colectivo que venga. Así que las colas no son muy ordenadas tampoco, ¿no? Claro, claro. Son algunas de las ventajas del llamado Metrobús. Sí. Bueno, te cuento otras cositas de Mar del Plata. Hay una exposición entre las actividades culturales propuestas para este fin de semana, que hay muchísimo, es impresionante la cantidad de oferta cultural que hay en Mar del Plata los fines de semana, en que no hay turistas. Hay una expo que se llama Formas Sonoras, de Laura Lorenzo, en la sede de la Biblioteca Central de la Universidad, en Rodríguez Peña al 4000, y hoy, por ejemplo, será de 8 a 13 horas y está hasta el 5 de junio. La entrada es gratuita. El sonido de la naturaleza toma forma en la arcilla y nos invita a descubrir su melodía oculta. Así se presenta esta obra. A través de las piezas hechas por esta mujer y objetos de arcilla, Laura logra una sinfonía natural cuando el aire y el agua recorren el interior de las superficies, creando sonidos que nos conectan con la esencia de la tierra. Laura muestra en vivo cómo sus creaciones generan sonidos mágicos y comparte los secretos detrás de la elaboración de cada objeto. ¡Qué original! Sí, muy original. Esto es entonces en la Biblioteca Central de la Universidad, en calle Rodríguez Peña al 4000, de 8 a 13 horas hoy. Los días de semana es extendido ese horario hasta las 5 de la tarde y está hasta el 5 de junio. Entrada gratuita. Después tenemos una muestra de arte, La soportable levedad, de Carlos del Río y Claudio Robles, en el Coral Espacio de Arte, en la calle Alberti, al 1800, de 9 a 20 horas, con entrada gratis también. Después tenemos la Sala Jorge Laurenti, del Teatro Auditorium, el Centro Comercial del Puerto, en el local 9 de aquí del Puerto, también con entrada gratuita de 9 a 16 horas, es una muestra colectiva de artes visuales, Ladera y Orilla, se llama Objetos Cotidianos y Sureño. Así que esas son algunas de las opciones, muy poquitas, de todas las que hay para este fin de semana aquí en Mar del Plata. Mira. Así que si andan por Mar del Plata o piensan venir, hay opciones culturales para este fin de semana. Excelente. Bueno, si te parece, vamos a Costa Rica. Vamos a Costa Rica. Bueno, Costa Rica es un país muy, muy chiquito. Es casi el tamaño de nuestra provincia de Jujuy. Así que imagínate lo chiquita que es. Claro, claro. No llega a 52.000 kilómetros cuadrados. Así que es muy, muy pequeña. Pero tiene una belleza que deslumbra. Vamos a partir desde San José, la capital de Costa Rica, bajo un sol radiante que es muy característico en esta zona. La ruta está rodeada de palmas y helechos gigantes, se huele la tierra en un ambiente tropical que hace que vivan solo dos tipos de clima en este país tan pequeño, y son muy evidentes, una es la seca y la otra la lluviosa, así la llaman en ese lugar a las estaciones del año en las que se divide justamente el año, climatológicamente hablando. Claro. Pese a eso, hay un fenómeno llamado veranillo de San Juan, que será el veranito de San Juan nuestro, cuando el clima vuelve nuevamente a ser de estación seca. Eso en el lado pacífico del país, mientras que del lado caribeño es lluvioso casi todo el año. Y es muy característico esto en Costa Rica. A medida que avanzamos, la selva tropical envuelve con sus encantos. Los árboles muestran unas alturas que asombran, las hojas parecen susurrar historias ancestrales. Hay monitos aulladores que se dejan ver entre las copas de los árboles y hay tucanes con picos multicolores que surcan el cielo. Las guacamayas, como arcoíris alados, observan curiosas. Con suerte es posible que veamos el esquivo quetzal, un ave que es símbolo de la libertad en estas tierras. Así llegamos a nuestro destino de hoy, que es el Parque Nacional Manuel Antonio, donde la selva se funde con el océano, hay playas de arena blanca, el agua es turquesa, como si el cielo se derramara en el mar. Las olas acarician la costa y los pelícanos se zambullen en busca de su almuerzo. En la playa, los monos capuchinos se divierten robando gafas de sol y meriendas a los turistas, y sus ojos traviesos recuerdan que por aquí la naturaleza es la verdadera protagonista en todo su esplendor. Al final del día, es posible que desde el mirador veamos al sol sumergirse en el Pacífico, pintando el cielo de naranja y rosa, un espectáculo deslumbrante. Las palmeras se recortan contra el horizonte. Es un momento sagrado donde se observa lo que podríamos imaginar como un abrazo entre la tierra y el mar. Así, en el corazón de Costa Rica, observamos y experimentamos que la vida es pura, salvaje y hermosa en este Parque Nacional Manuel Antonio. Es un viaje recomendable y para quienes han estado, inolvidable. Ese es el paseo de esta mañana, David. Pero qué interesante, porque es un paisaje que aquí yo creo que no conocemos, ¿no? Que es el de la selva y el mar. Sí. Acá la costa, digamos, sobre el mar es la costa atlántica y es una llanura en general, ¿no es cierto? No existe tal cosa. Uh-huh. Así que, claro, es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros. Claro. ¿Sabes que me acordaba recién de que aquí en Miramar hay un lugar que se llama Parque Energético? Le han puesto ese nombre porque cuando entras y te metes al centro del parque, hay unos árboles muy altos y no sé qué rara cosa se produce ahí entre la física y todo ese tipo de cosas, y hace que los leñitos que vos tires bajo una determinada cantidad de árboles que hay en un sector determinado, los palitos se levantan solitos y se mantienen verticales casi como en el aire. Una cosa rara. Mirá, sí, pero me acordé de eso porque de ese lugar vos caminás, lo hice hace un tiempito ese trayecto, y te encontrás con la playa propiamente dicha. Es el único lugar que conozco así parecido a esto en alguna cosa, porque nada que ver con aquel paisaje de Costa Rica con tantos animales y demás, ¿no? Claro, pero sí, me hizo acordar de ese lugar. Sí, y algo parecido. Oh, nos estamos tapando. No, te decía, con una vegetación muy muy tropical, muy cargada, ¿no? De selva. Claro, sí. Además, con esos animalitos que se describe, una maravilla total, ¿no? Totalmente. Bernardo, muchísimas gracias por este viaje a este pequeño país, pero tan interesante y de gente tan, tan agradable, ¿eh? Porque la gente, ¿cómo es que le dicen? Los riqueños, ¿eh? Son gente muy, muy simpática, muy, muy agradable. Sí, y realmente es así. Tengo gente conocida en ese lugar. Por ejemplo, Shirley es una costarricense que vivió unos años en Argentina, está enamorada de Argentina, quiere volver, pero bueno, cosas de la vida se lo impiden. Y esa es una persona como esto que describís, así, con esas características, muy alegre, muy jovial, muy tirar para adelante y así. Pero bueno, gracias, David, que te recuperes de ese resfrío, cuídate y nos encontraremos el próximo sábado, si Dios quiere. Así es, muchísimas gracias.

yo llevo en mi piel. Siempre me digo, Ave María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después. Che. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Para el frío uso bufanda, gorro de lana y bolsa de agua caliente. Pero lo que más resultado me da es agarrar la pala. En pocos minutos me tengo que quitar el gorro y la bufanda. Muchas gracias, Antonio, por tu mensaje. Buen día, caminante. Sufro horrores del frío, por eso me abrigo con todo lo que puedo y a la noche está la bolsa con semillas. ¡Ah! Que caliento en el microondas y me ayuda a mantenerme sin frío. También la uso cuando tengo dolor de cuello o espalda. Feliz Día de la Patria para todos los argentinos, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje y nos mandan un audio, un texto al 11-6400-7047 contándonos cuáles son los accesorios que usan para combatir el frío. Caminante por la 102.9. Pequeñas historias guardadas en nuestro corazón. Pensando en esta columna de hoy, vino a mi pensamiento una vivencia de la niñez. Yo andaría por los 9 años. Estábamos en la calle con varios amigos y algo sucedió, que no recuerdo bien en este momento, pero junto con otro chico llamado Angelito, tuvimos que salir corriendo ante la amenaza de una paliza por algo que le habíamos hecho a otros muchachos más grandes. Salir corriendo siempre ha sido, es y será el recurso más eficaz para salvar el pellejo. Y así lo hicimos con Angelito. Cuando sabíamos que no nos alcanzarían, Angelito se dio vuelta para insultar a los que nos perseguían. Luego, cuando volvió la vista adelante, no pudo evitar un palo de una obra en construcción y se lo llevó puesto, produciéndose un buen chichón en la frente. Yo seguí corriendo adelante y Angelito venía llorando detrás de mí. En ese momento, la madre de Angelito, que estaba por entrar a una verdulería, nos vio y me pegó una zamarreada pensando que yo le había pegado a su hijo. Yo salí llorando para mi casa y mi padre me preguntó qué me había pasado. Le conté y allá salió mi papá a pedir cuentas a la madre de Angelito, que salía de la verdulería con una bolsa de lo que había comprado. Mi padre le preguntó por qué me había pegado y antes que la mujer le respondiera le dio una bofetada, al punto que se le desparramaron las naranjas y los tomates por el piso. Una trifulca en plena calle a la vista de los vecinos. Así nomás, la madre de Angelito salió para la comisaría a denunciar a mi padre, y así mi padre y yo salimos detrás de ella. Yo tenía que atestiguar que la mujer me había pegado, pero la verdad solamente me había zamarreado por los brazos. y así le dije al comisario, quien tomó algunas notas del asunto y nos mandó a cada uno a nuestra casa bajo la condición que nada de eso volviera a suceder. He comentado muchas veces este incidente, esta pequeña historia de vida, destacando cómo se pueden malinterpretar los hechos y cómo se pueden complicar las cosas. Nuestras vidas se componen de muchas historias. La mayoría de ellas caen en el olvido, pero las experiencias están siempre allí, en algún rincón de la memoria. Soy creyente y estoy convencido que, según lo enseña el libro sagrado, llegará el momento en que todos compareceremos ante el juez justo, que lleva registradas en su libro las historias de todos nosotros. Allá habrá un justo juicio, donde, además de los hechos, se sabrán las intenciones más profundas del corazón. Ningún abogado, por hábil que sea, podrá hacer pasar una cosa por otra. Sin embargo, hay un abogado que pagó hace 2000 años por todos nuestros males, por todos los males de la humanidad, y está a disposición de todo el que reconozca sus errores y se declare culpable. Vaya cosa extraña. En esta vida, el reo necesita un abogado inteligente que pueda convencer al juez sobre la inocencia de su defendido. Pero ante el juez eterno, la verdad y el arrepentimiento dan lugar a la libertad para el que ahora se declara culpable. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Marcos Vidal, El Milagro. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón. Su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, y tal como habíamos prometido al principio, vamos a conversar con Guillermo Navarro. Él escribió el guión de Historias Invisibles, la película que va a presentar dentro de unos días, o que se va a estrenar. Ayer hubo una van premier ya de la película, cuando no estaba en la Argentina, con la información que salía por los medios de prensa. Él envió el guión a una competencia de cine latino en Hollywood, en California, y ganó el premio de mejor guión de largometraje. Esto está organizado por el Latino Screenplay Competition. O sea que la película ganó de entrada nomás el guión, el premio al mejor guión. Guillermo Navarro es guionista, director y productor de largometrajes independientes, con una carrera muy extensa en la industria de la cinematografía y la industria televisiva. En sus primeros años viajó por más de 20 interesante con contenidos sociales, abarcando temas como los niños de la calle en Brasil, los campamentos de refugiados en África y grupos indígenas en Asia y eventos olímpicos. Como freelance, ha trabajado para el Discovery Channel, National Geographic, ESPN, Fox, HBO, también en Disney Plus, en Televisa, en Telemundo, Animal Planet, y Guillermo escribió y dirigió su primer largometraje narrativo, Relapse, que ganó 4 premios, entre ellos el premio a la excelencia en el premio a la excelencia en cinematografía. Su segunda película fue como productor The Land of Ebb. O sea que estamos nada más y nada menos con un gran productor y director de cine con una amplia experiencia y que ahora presenta esta película acá en Buenos Aires. Muy buenos días, Guillermo. Un placer saludarte y darte la bienvenida en Caminante. Buenos días. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias. Sabés que siempre a nuestros entrevistados les preguntamos en Caminante cuál es su calle, su ruta, su camino preferido. Y bueno, tu historia te ha permitido viajar por muchísimos lugares del mundo. ¿Cuál dirías, cuál es la calle o la ruta que está en tu recuerdo, que te marcó, que te resulta inolvidable por algún motivo? Mira, voy a elegir una calle, pero que representa varias calles, tal vez. Ajá. Voy a elegir la calle Defensa, ahí en San Telmo. Mira. Porque en esos adoquines, vos imagínate, en toda esa zona, esos adoquines, lo que han visto, han pasado las invasiones inglesas, han visto la ciudad crecer, han visto los primeros inmigrantes establecerse, ¿no? Y yo siempre digo, si vos caminás de noche por San Telmo y escuchás bien, ahí desde los adoquines, podés escuchar algún tanguito que suena. Está la historia de Buenos Aires en esos adoquines, ¿no? Sí, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, contanos de tu película, de Relatos Invisibles. ¿De qué trata esta historia? Lo que nos puedas contar, ¿no? Sí, Historias Invisibles. Es una película, es una película muy fuerte, es un thriller, pero está basado en hechos reales. Es una ficción, pero está basado en hechos reales. Y tiene que ver con toda la problemática de la trata, ¿no? Yo digo que es un thriller en donde el horror es la realidad. Y bueno, es una película muy intensa que te tiene en el borde de la butaca hasta el último minuto. Pero también creo que hemos podido reflejar un poco varios aspectos de este mundo en una forma un poco más realista, ¿no? A veces ha habido algunas películas que se han hecho, hay una muy famosa, creo que es Búsqueda Implacable, con Liam Neeson, donde a veces se trabaja como un estereotipo de que los malos son, bueno, en esa película específicamente, los malos son la mafia albanesa, que tienen cicatrices en la cara, ¿no? Como que claro, son los monstruos que se dedican a eso. Y la realidad es que los proxenetas son gente que puede estar viajando en el colectivo con vos, que puede estar ahí yendo a comprar a la carnicería de la esquina y se ve como cualquier otro. Algunos a veces cuando uno ve, si te pones a buscar videos en YouTube de algunos que han sido llevados a la justicia y están hablando en frente de los jueces o algunos periodistas les preguntan, hasta los mirás y parecen gente muy amable, muy sociable, muy... Sí, sí, sí. Confiable, ¿no? Claro. Entonces, la película trata de reflejar un poco algo no tan así estereotipado como que los malos son estos monstruos, sino un poco elevar un poco la conciencia de que esto pasa todos los días a la vuelta de tu casa, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que ustedes dicen en la presentación, ¿no es cierto? En el material para la prensa. Pasa todos los días a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Es tan así, es tan frecuente, tan cerca nuestro? Sí, mirá, es tremendo. Incluso nosotros filmamos la película esta en Mendoza y uno de los días de la filmación, los actores vuelven al hotel donde se estaban quedando y a la vuelta hubo todo un operativo donde liberaron una veintena de chicas que habían estado trabajando ahí y todos los vecinos. Este es el centro de la ciudad de Mendoza, una ciudad muy importante, el lugar más visible, y todos los vecinos comentando, ¿no? O sea, decían, no, pero si vinieron a comprar acá ayer y Digo, no, pero si yo los veía caminando acá todos los días y nadie sabía que por meses había todo un círculo ahí, ¿no? Claro, en el que, digamos, son responsables los que organizan este negocio y los que lo contratan también, ¿no es cierto? Y sí, sí, ¿no? Yo creo que, obviamente, ¿no? Los hombres son los principales consumidores y sí, son en cierta forma responsables de que eso ocurra, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió abordar este tema, Guillermo? Bueno, yo estaba viviendo en el exterior y obviamente siempre muy interesado en todo lo que ocurre en Argentina. Yo vengo de familias de periodistas, padre, madre, dos hermanos, así que siempre me enseñaron de chico a leer muchos diarios, ¿no? Todos los días leo 4 o 5 diarios. Claro. Y empecé a leer estas noticias, ¿no? Que sucedían en Argentina, ¿no? Casos como el de Marita Verón y sí, otros. Y bueno, en un momento me empecé a preguntar qué haría yo, ¿no? ¿Qué pasaría si mi hija desaparece un día para el otro? Y voy a la policía y la policía no hace nada. Y voy a un juez y un juez tampoco hace nada. Y quería, ¿no? Viendo las historias de estas madres y padres que ante esta situación salían a buscar a sus hijos por ellos mismos, ¿no? De pronto los vi como superhéroes, ¿no? Claro. Pero reales, ¿no? Sí, sí. No como los de Marvel y esos que son medios falsetes. Estos eran superhéroes reales que sacaban fuerza donde no tenían para enfrentarse a cosas terribles, todo por encontrar a sus hijas, ¿no? Así que bueno, ahí me fui metiendo y empecé después a seguir en el proceso creativo, seguir pensando, bueno, ¿cómo hace una chica para sobrevivir en eso cuando te captan? Y porque la idea esta de que son prisioneras o esclavas, no, hay también como un estereotipo de que se las imaginan que las tienen encerradas en un cuarto con llave, pero no pasa por ahí. Pasa más por todo un proceso de intimidación que le hacen a estas chicas, que la chica se queda aparentemente por su propia voluntad, porque sabe que si se va, la pueden matar a su familia, pueden... Entonces, y eso es muy confuso por ahí para los clientes, porque piensan que esa chica está ahí porque quiere, ¿no? Claro. No, ni se dan cuenta, ¿no?, de que hay una situación así. Entonces, empecé a pensar, bueno, ¿cómo hace una chica para lidiar con eso, no? Y, sí, y después, ¿cómo son estos proxenetas? ¿Cómo puede ser que se dediquen a esto, no? Bueno, y a partir de ahí fui elaborando los distintos personajes. Y luego, cuando gané el premio, decidí venir a Argentina, el premio que vos mencionabas, de mejor guión de largometraje. Y yo, bueno, había estado un poco desconectado de todo lo que es la industria del cine acá en Argentina, así que empecé a conocer distintos productores y conocí a mi productora, que es Sofía Toro Polichino. Es una chica joven de Mendoza, pero con una capacidad tremenda. Y con ella empezamos el largo camino de desarrollar el guión y la película. Y así que bueno. Guillermo, y ahí el hecho de sí, que hayas ganado este guión, ¿fue parte de la financiación para realizar la película? No. Tenía un premio de dinero, pero muy muy chiquito. Creo que fue, no sé, $500, algo así. O sea, muy simbólico. Muy simbólico, sí, realmente no. Digamos, simbólico no, para hacer una película, ¿no? Claro, para lo que es el proceso de la película no tiene peso, ¿no? ¿Y qué inversión demandó esta película? Mira, es muy difícil de decir porque imagínate que empezamos a desarrollarla y después nos agarró la pandemia y tardamos 2 años en retomar y con la inflación y con esto, con lo otro. En un momento el presupuesto decía un número equivalente a $1,000,000. Pero la verdad, ¿cuánto fue? No te podría decir porque al haberse prolongado por tanto tiempo, posiblemente fue mucho menos de eso porque como creo que eso daba cuando, en ese periodo donde Macri había congelado el dólar en 16, 17 pesos, y Argentina, un poco como pasa ahora, se había puesto muy cara en dólares, ¿no? Claro. Después empezó a cambiar, eso fue menos, y fue, no sé, posiblemente haya sido la mitad o menos de eso, pero lo cual, bueno, la gente que no sabe, por ahí parece un montón de plata, pero una película es un trabajo inmenso, requiere muchísima gente. Claro, sí, sí, sí, sí. Los equipos son muy caros, todo es no es un arte fácil de hacer, ¿no?, en el aspecto financiero. ¿Y dónde se filmó, además de Mendoza? ¿O es todo en Mendoza? No, se filmó solo en Mendoza. En la película, digamos, se representan 5 provincias, pero tuve un equipo de arte muy, muy bueno que se las ingenió para encontrar locaciones que se ven como las otras provincias, ¿no? Claro. Y así. Que no teníamos presupuesto para viajar a otras provincias, filmar. Claro, sí. Claro. Hablando de estereotipos, uno, no sé si lo será, por eso te consulto, uno tiene la idea de que, o lo que se comenta es que algunos casos de chicas vienen del extranjero engañadas, ¿no? Con promesas de trabajo, de prosperidad. Sí. Y bueno, cuando llegan, no obviamente no es eso, ¿no? Eso vos lo pudiste... O van a otros lugares. O sea, hace 3-4 días, estaba en la tapa de todos los diarios, un operativo en Playa del Carmen, allá en México, que liberaron 25 chicas, 15 eran argentinas, las llevaron de acá para allá. Claro. Eso... Las dos formas más comunes son promesas de trabajo, de no, venís acá a bailar, a cantar, a servir las mesas, algo así. Después se encuentran que le sacan el pasaporte y empiezan con todo este sistema de intimidación y que en realidad el trabajo es de prostitución. Y el otro, que es muy, muy, muy, muy común, es especialmente para las chicas más jovencitas, es un novio de 25, 30 años, que se levanta una chica de 16, 17, 18, y la chica fascinada, que este hombre que tiene auto, que le compra cosas, qué sé yo, qué sé cuánto, y en cierto momento termina en un burdel. Claro, claro. Hay una frase que ustedes usan en la presentación, en el material que reparten entre los medios, que me llamó la atención, y es... la no colaboración, ¿no?, de parte de la policía, de parte de las autoridades. ¿Esto qué refleja la no colaboración? ¿Complicidad, desinterés? ¿Qué es lo que están queriendo transmitir? No, que es una cosa tremenda, no solo en Argentina. Primero que nada, esto es un tema universal, desgraciadamente. En todas partes del mundo hay círculos de trata, tal vez cambia ligeramente el modus operandi, pero hay muchos lados. Pero parecería ser que hay siempre una conexión policial para que todos estos grupos funcionen. Claro. Policial, incluso con jueces, con políticos. Yo fui, me acuerdo, una de las primeras reuniones que tuve, porque cuando vine a Argentina empecé a tratar de hacer una investigación más profunda, y entonces me reuní con víctimas, y me acuerdo que me fui a reunir con un grupo que se llama Madres Víctimas de Trata. Sí. Un grupo de señoras heroicas, la que lo dirige es una señora llamada Margarita Meira, que tiene, debe tener 75, 76 años ahora, o por ahí, y sigue trabajando sola, sin apoyos. Ellos empezaron todo como una movida en Plaza de Mayo, van a hacer rondas, como las madres de Plaza de Mayo, pero con pañuelos rojos en vez de blancos. Y casi nadie las conoce, casi nadie les presta atención, ¿no? Y están todos los días lidiando con casos, con chicas que aparecen o desaparecen y que rescatan. Y yo fui a reunirme con ellas, tenían un local en chiquito ahí en Constitución, en creo que era Santiago del Estero y Garay. Ajá, sí. Yo crecí muy cerca de ahí, yo crecí en Montserrat, mis abuelos vivían ahí en Chile. Sí, claro. Era una zona que yo de chico andaba mucho por ahí y era segura. Y a mí me llamó la atención porque nos quedamos charlando hasta casi el anochecer y apenas oscureció un poquito, la calle se llenó de prostitutas y vos veías, y por ejemplo, ellas me contaban, por ejemplo, ves esa mujer que está ahí, el cafillo vino el otro día, la empezó a pegar en medio de la calle, y vos decís, pero esto es Constitución, acá está la policía, hay policía, hay patrulleros, ¿qué pasan? Y cuando me quise ir, cuando quise salir, me dicen, no, pero mirá que ahora está todo liberado, dice, te van a robar. Le digo, ¿cómo que me van a robar? Me dice, sí, no. Así que me acompañó un muchacho que estaba ahí, que era del barrio, para que nadie me toque. Mirá vos. Ahí me tomé un taxi y me fui. Pero, claro. Y eso pasa en todos lados, ¿no? O sea, y también con la droga, viste que la gente siempre sabe dónde están los búnkers de droga y todo eso. Y vos decís, si la policía es como si... O sea, la investigación es tan fácil como ir y preguntarle a cualquier vecino. Sí, todo el esfuerzo, claro, que hay que hacer, ¿no? Claro. Pero bueno, históricamente en Argentina, y esto desde los años, no sé, yo he ido desde los años 1910, 1920, que ya ocurría, que la policía hacía arreglos donde decía, bueno, a los malhechores, para hacer una palabra más generalizada, decía, ustedes pueden tener prostitución y juego clandestino, pero no me hagan robos violentos, no me hagan secuestros, no me hagan nada que me traiga problemas con la gente importante de la sociedad. Así que es algo que ha estado, no sé, en Argentina históricamente ha sido un área... Claro, Constitución, como vos bien decís, es muy evidente ese fenómeno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De las mujeres que están o paradas, generalmente paradas, ¿no? Ahí en las calles y los hombres que pasan y hacen los arreglos, ¿no? Es muy, muy, muy evidente. Guillermo, ¿a qué, digamos, como gente público interesado en ver la película, cómo, cuándo se va a estrenar, en qué salas va a estar, cómo podemos hacer para ver tu filmografía, obras anteriores, tus documentales ambientadas en distintos lugares del mundo? Mira, la película sale el 6 de junio, sí, en cines, y estamos... vamos a estar cubriendo, no va a ser una, un lanzamiento tipo película de Hollywood que va a estar en todos los cines, ¿no? Pero claro, vamos a tener capital en zona oeste, en zona sur, en zona norte, en todo el AMBA, y las ciudades más importantes de las provincias, ¿no? Mendoza, sobre todo, porque ahí la filmamos, pero también Córdoba, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Salta, estamos tratando de incorporar a ver Mar del Plata. Bueno. La sala exacta y los horarios te los dan prácticamente el lunes anterior al estreno. Posiblemente sean la cadena Cinemark, estamos hablando, pero no vamos a tener, los programadores, digamos, definen el viernes o el lunes anterior exactamente cuáles van a ser las salas y los horarios. Yo creo que lo mejor es, nosotros estamos tratando de hacer mucho a través de las redes sociales. Si alguien, que la gente nos busque en Instagram, Historias Invisibles, creo que pusimos Historias Invisibles The Film, porque la película quedó muy largo. Y bueno, ahí, si nos siguen, ahí apenas tengamos salas y horarios vamos a estar publicando todo. Y también, como una forma, ahí van a poder ver el trailer, van a poder ver fotos del behind the scenes, de la filmación de la película, de los actores. La película tiene a Eleonora Wexler, que es una actriz espectacular. Vos pensás que ella recibió el premio Conex a la mejor actriz de la década en Argentina. Mira. Y la verdad que le deberían haber dado tal vez la mejor actriz del siglo, porque es tremenda esta mujer, e hizo un papel impecable. Un papel visual para ella, porque ella siempre hizo, digamos, muchos papeles. Ella es una mujer muy bonita, siempre hizo papeles así de la mujer seductora, y acá está, hace una ama de casa, ¿no? Que sale a buscar a su hija y le ha puesto una humanidad y una fragilidad al personaje que es realmente emocionante. Así que, bueno, ahí pueden ver si en las redes. Vos viste que el cine argentino está, como muchos otros sectores en la Argentina, están sufriendo un golpe devastador con el cierre de muchas de las funciones del Inca, ¿no? Que era lo que apoya las producciones locales, ¿no? Sí. Y una de las cosas que hicieron es retirar todos lo que eran los fondos de lanzamiento. El Inca te daba un poquitito de plata para lanzar tu película, que te ayudaba a cubrir por ahí las comisiones del distribuidor, y te daban esos afichitos que ponen en las escaleras mecánicas, en los subtes, lunetas de colectivo, y todo eso no está. Así que ahora lo único que nos queda es promover la película por las redes sociales, y estamos, bueno, pidiendo la ayuda de todos, así que pueden ir ahí, Historias Invisibles de Film en Instagram, y bueno, pueden ver el trailer y reproducirlo, etiquetarlo, copiarlo, pasárselo a todos los amigos. Es fundamental en Argentina llevar gente a los cines, ¿no? La primera y la segunda semana son fundamentales, porque hay un sistema que se llama de media. Entonces vos estás obligado a tener cierta cantidad de gente en el cine durante jueves, viernes, sábado y domingo, y de acuerdo al número de gente que va, eso te determina que sigas, claro, la semana siguiente en las mismas condiciones. Si no, te empiezan a bajar de algunas pantallas y todo eso, ¿no? Y nosotros queremos que esta película se transforme en cierta forma en un gran evento de concientización, ¿no? Por un lado, creo que la película tiene su valor como película, es una ficción, como te decía, intensa, es un thriller que te tiene al borde de la butaca hasta el último segundo. Yo creo que desde eso, al que simplemente le gusta el cine, se va a ir tremendamente satisfecho del cine. Esas películas que puedes ir con tu pareja, con tus amigos, Y te tenés que ir a tomar un café después o a cenar y hablar de eso, porque no te deja tranquilo, no te interpela. Entonces, al mismo tiempo queremos que por el tema se convierta en un gran evento de concientización. Entonces estamos viendo, por ahí vamos a hacer algunas cosas un poco inusuales, a ver si podemos llevar, por ejemplo, alguna madre real víctima de trata, que pueda ir por ahí después de una función, tener ahí un pequeño diálogo. En todo caso, siempre se puede seguir en el hall del cine o en la vereda. Pero para aquellos que estén interesados un poco en temas sociales, ¿no? Claro. Y estamos, Guillermo, te agradezco muchísimo toda esta presentación que nos has hecho, y estaremos atentos entonces al estreno del próximo 6 de junio y la búsqueda en las redes sociales, ¿no es cierto? Historias Invisibles de Film. En Instagram. En Facebook es Historias Invisibles solamente. Viste que disponible el nombre, que yo todo eso. Así que no, te agradezco a vos por este tiempo, y a toda tu audiencia también por escucharme. Y bueno, es una película digna, es una película que intenta decir algo en este mundo de hoy, en donde todo es tan efímero, todo dura lo que dura un tweet. Espero que esta sea una película que quede y que haga reflexionar a la gente. La seguiremos con atención. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo grande. Abrazo. Era Guillermo Navarro, el guionista y director de Historias Invisibles. Sting,